no está bien. Lo que hice no parece estar bien. Algún día la mirada me va a enloquecer. Menos 10, la noche me promete volver. Ella sigue mirando, yo ya no sé qué hacer. El insomnio duerme en un lecho un tanto singular. Los ojos poco a poco van ganando peso y frialdad. Pero siento mi alma un poco tibia con esta pasión. En la noche hay mariposas que...